cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendrían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y un saludo también, Joan, a Jul. ¿Qué tal andas? Bien, aquí estamos. Una semana más. Hola, oyentes. Esta semana empezamos con el tema del apagón en La Palma. Ha afectado a la zona norte de los municipios de Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, Breña Alta, y Punta Llana. La semana pasada hablamos del apagón que se produjo en Península, fue muy significado, y en La Palma también ha sido muy significado este hecho, pero por otros motivos, porque la red eléctrica, tanto en Benaguaré como en el resto de islas, es bastante diferente a la peninsular, ¿no? De hecho, desde el año 2023 ya era una declaración de emergencia energética por parte del gobierno de Canarias, que vino después del apagón de La Gomera. Y un poco en ese momento se puso de manifiesto todo esto, ¿no? Que la mitad de las centrales que generan energía están obsoletas, que ya han pasado su ciclo vital, que se tenían que hacer unas inversiones. En su momento dijimos, ¿no?, que en realidad la declaración de emergencia es para poder sortear todas estas burocracias y tal a la hora de hacer nuevas instalaciones, y que el peligro era que fueran nuevas instalaciones basadas en combustibles fósiles. Han salido ahí el proyecto, lo que piensan hacer, unas centrales pequeñitas y tal, pero bueno, ahí hay un problema. Habían unas actuaciones urgentes que ha pasado un año y pico y hay el dinero. Como siempre, parece una mala gestión, ¿no? Sí, por parte del Cabildo de La Palma. Recordar que todavía a día de hoy las afectadas por el volcán siguen protestando por una serie de carencias de infraestructuras que son responsabilidad del Cabildo de La Palma y colateralmente del que fue el gobierno de Canarias en ese momento y del actual, ¿no? Ahora mismo el Cabildo de La Palma lo que está solicitando que haya un apoyo económico por parte de la comunidad autónoma, y te quedas un poco alucinado porque en el caso de, bueno, de Península, como comentábamos, el problema la semana pasada lo poníamos el foco en la renovable eléctrica industrial, la REI, y que había habido como una jiribilla, un acelerón, ¿no?, por instalar fotovoltaica. En el caso de Canarias hemos pasado de ser lo que llamaban algunos como la Dubái de las renovables, en el sentido de que íbamos a ser la punta de lanza de esa transformación renovable, a quedarnos no atrás, sino prácticamente en la prehistoria con respecto al resto del Estado. Entonces, claro, proyectos que destacaban muchísimo, como el Hierro, como una isla autosustentable, que iba a estar tal, es mentira. O sea, te metes ahora en la página web y ninguna de las islas va a tener un uso menor del 70 o el 80% de combustibles fósiles en lo que es el consumo energético dentro de su red eléctrica. Además, cada isla está aislada. Entonces, claro, ahí se abre otro debate, si conformar un archipiélago energético o seguir en esta dinámica, que sabemos que, sobre todo en el caso de las islas exteriores, puede comprometer muchas infraestructuras clave, ¿no? Y por el camino yo quería recordar también el tema de Chira-Soria, ¿no? Al final, este tipo de transformación energética depende de los fondos Next Generation, de fondos de la Unión Europea. Se nos plantean macroproyectos, pero lo que podría hacerse, que ya en su momento nos lo dijeron algunos entrevistados, como, contra, coloquen fotovoltaica en todos los edificios públicos, nadie lo quiere atajar. Claro, ocurren las dos cosas. Un exceso, como denuncian figuras como Antonio Turell, o una no planificación en esa transformación energética, que creemos que es necesaria, y en otros casos un defecto. Porque en el caso de Canarias es que se ha abandonado por completo el proyecto, ¿no? Entonces, todo muy complejo, la gente en La Palma está muy mosqueada y con razón, y el resto estamos viéndolas venir. Lo de las renovables, mucho hablar, pero poco se ha hecho. Bueno, detrás está el mamoneo de siempre, porque en realidad estamos hablando de situación de emergencia energética, lo que quiere decir que el gobierno autonómico y central van a poner el dinero para hacer estas obras de mejora en la red privada, y que después la red privada se están forrando. Se estaba leyendo que el año 2024, el año pasado, sacaron las principales eléctricas del Estado español 11.248 millones de euros de beneficio. Y es como cada año ganan más, ¿no? O sea, bueno, pues tío, si tienes pasta, pues haz las obras que tengas que hacer, págalas tú, además, lo de siempre, tío, el negocio. Y bueno, todo esto también venía, pues, una cosa más, un clavo más en el ataúd, ¿no?, de lo que está suponiendo para Canarias el momento actual y esta respuesta del día 18, ¿no?, que creo que tú tenías algo ahí que querías matizar, ¿no?, contar. Sí, hemos ido de puntillas de cara a esa movilización, pues como ya nos ha ocurrido con las últimas movilizaciones de Canarias tiene un límite en el programa, por lo menos, pues tenemos nuestras reticencias de cara a alguna de estas convocatorias en alguna de las islas, por no decir en la generalidad, ¿no? Esta semana hablando con compañeros, con compañeras, bueno, primero que los consensos en torno a la ley de la residencia, que además creo que no hay una propuesta formal, son bastante débiles y además generan, pues, sus polémicas, ¿no? Yo lo planteo desde la perspectiva siempre de que ya tenemos una ley de residencia y lo que hay es que ponerla sobre la mesa y analizarla. Esta ley de residencia es una ley racista que nos coloca a Canarias como una frontera y una punta de lanza en las políticas, en las tanatopolíticas del capitalismo, ¿no?, y de la Unión Europea, y en la exigencia de una nueva ley de residencia, pues debería ir acompañada de una complicidad, una, por lo menos una empatía y un avergonzarnos de ser ese territorio en el que mucha gente pierde la vida en su tránsito hacia la Unión Europea y hacia Europa, ¿no? Entonces, una cosa y la otra. Y por otro lado, que hay otras reivindicaciones. Está la ecotasa y está la defensa del territorio. La defensa del territorio es algo muy abstracto, porque, bueno, queda pendiente saber cómo se puede ocurrir eso. Y con respecto a la ecotasa, yo creo que los dos siempre nos hemos mostrado críticos en ese sentido de que lo que hay que es desfinanciar al turismo. Pues se tiene al turismo como una especie de sector muy ágil, muy funcional, cuando la realidad es que es un sector absolutamente subvencionado, que se beneficia de las excepcionalidades fiscales que hay en Canarias, y que tú en algún programa señaló incluso que es la fuente del blanqueamiento de dinero. Total. Bueno, hace dos semanas estaba la detención de Derbaz, un tipo asociado a la mafia, John Palmer, y que parece ser clave en el caso mediador y vinculado a la industria hotelera también, ¿no? Lo que sí que creo que es importante es que la gente salga a la calle, porque esa sensación de hartazgo, hoy en las entrevistas va a salir de nuevo, o sea, ya salió la semana pasada, eso está ahí, la reivindicación es, la gente tiene claro por qué sale a la calle, y aunque quienes organizan pues prefieran tener este perfil bajo, no entiendo muy bien por qué, pero sí que es verdad que, bueno, es importante desbordar una vez más a la organización, y eso, como tú decías muy bien antes, que estábamos hablando, pues no olvidarnos de las personas que han puesto el cuerpo ahí, de todas las luchas que hay y que, de alguna manera, pues estas movilizaciones son gracias a todo ese trabajo anterior y que esta gente estará ahí con sus reivindicaciones para cambiar este modelo, pero de raíz. Pues nos vamos con un temita musical y enseguida arrancamos con la entrevista a Guión Palique de esta semana. Somos salvajes. Tu carete que sacrificar y este mensaje al mafioso que viola la tierra con impunidad y no le baje al cacique que juega con la libertad de un pueblo que sueña con poder volar y retienen en jaulas de hoteles con vista al mar. Salvaje, mi origen indígena, mi identidad. Salvaje, somos hijas de la lava y el mar. Salvaje. Este sistema nos quiere callar con la misma violencia que polia mi hogar. Le gritamos a coro y tu catanaja. Me llaman salvaje, pero relájese. Vengo de la selva, del bosque, claro que sé. Sovas hasta la muerte o hasta que venga Guayota a buscarme. Yo estoy con mi tribu, no creas que vas a salvarte. Escóndete, piedras de arriba te van a caer, te van a caer. Sangre de lava, la sangre de esclava, las ondas, las balas, los gritos de alzada. Yo viendo a mi mamá cansada, la gente de arriba que no entiende nada. Hoy me siento Samara Maguada, sagrada como agua, mensaje que fragua. Resistiendo con muchas aguas, somos las Canarias que rompen las jaulas. Somos salvajes, mi sangre es sangre de drago. Salvaje, mi cuerpo leña de brezo. Salvaje, un volcán dentro de mi pecho. Yo soy canaria hasta los huesos. Le gritamos a coro y tu catanaja. Observo la savia del cedro, en mis ramas anidan los cuervos. A través de sus ojos te observo, te atrapo en el humo del incienso negro. Resina mis dedos, juegan saumerio, bailo en la era, mi rito celebro. Te tengo una tumba de lecho, más hecho el colono, no olvido que han hecho. Mis pies se formaron en mal país. El fuego de la huera me arropa. Mi abuela sanaba con Toron Hill. Yo cuido la tripa a mi tropa. Salvaje. Leche, tabaiba en tu copa. Reiremos, no acepto derrota. Las voces de ancestras retumban a través de nosotros. No tengo ganas de ser otra cosa. Yo soy salvaje, salvaje y peligrosa. No tengo ganas de ser otra cosa. Yo soy salvaje, salvaje y peligrosa. Tenemos hoy en el programa a Josemi y Lola. Ellas vienen de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza en esta ocasión. Otras veces han estado en el programa y en concreto hablar del último libro del colectivo. Nos invaden, sería el título de esta segunda entrega. El turismo es colonialismo. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por la invitación. Hola, buenas. ¿Qué pasa, compi? Nada, gracias a ustedes por venir. Antes de entrar un poquito en el libro, se me ocurre arrancar pues por la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, porque aunque somos compañeras y suelen venir al programa, compartimos espacio y demás, pues me imagino que habrá muchas oyentes que dirán, ah, y este colectivo, ¿no? Tanto gente que nos escucha en el país como gente de fuera, pues, ¿en qué consiste la Asamblea Canaria del reparto de la riqueza? ¿En qué andan metidas? ¿Cuáles son a lo mejor los últimos hitos que han tenido? La Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza nace en el marco del espacio sociocultural La Casa de la Rotava, en el año 2008, en el momento en el que los grandes medios y los grandes capitales se pusieron de acuerdo en que por fin había una crisis económica, sobre todo para las clases medias y las altas, y donde, bueno, a las clases bajas, que siempre habíamos estado en crisis, pues también nos costó o nos tocó pagar el pato y la factura, ¿no?, del festín, que por muchos años había sido la burbuja inmobiliaria, evidentemente la burbuja capitalista de toda la Europa endeudada, con el capital también estadounidense, ¿no? En aquella época empezaron los desahucios, empezaron a cortar agua, la luz, los bienes básicos para la gente de nuestros barrios, de los barrios periféricos y de los pueblos donde hemos nacido, donde nos criamos. Y en ese momento la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza nace un poco de la gente que éramos un poco mayor ya en la organización juvenil Azarú y en otros grupos juveniles que pululaban por la casa, y que dábamos un paso en ese limbo de ya no ser tan jóvenes, de no poder seguir militando en organizaciones juveniles, para ver dónde queríamos ubicarnos con estas nuevas edades en la izquierda reformadora, ¿no? La militancia que veníamos haciendo toda nuestra vida, y nacía esta organización de cara a trabajar sobre todo algo que para nosotros era una de las grandes marías en el archipiélago, en nuestro país, que era todo lo que tenía que ver con los derechos sociales, con el acompañamiento a las personas de nuestros barrios que estaban en exclusión igual que nosotras. Y empezamos a poner en marcha el punto de información de derechos sociales de la casa, los primeros estudios en Canarias por la viabilidad de la renta básica de las iguales, en contacto también con otros grupos a nivel internacional, como era la coordinación Baladre. Empezamos a enredarnos en esas nuevas luchas también, en la necesidad de empezar también a ver el colonialismo en el archipiélago canario desde esa óptica de abajo hacia arriba, desde la gente precaria de nuestros barrios. Un poco por ahí empezamos a caminar con esas primeras campañas antimilitaristas, con el tema de la pobreza en Canarias, un poco a destapar todo lo que el turismo tenía pintado de colores para que no se viera y que esto fuera un buen escaparate para la gente que venía desde fuera y que nos seguía explotando de otra manera, pero también en lógicas coloniales. Bueno, creo que las últimas cositas que han salido son campañas relacionadas con el tema del turismo también, el tema del turismo, la pobreza en Canarias. Y la repercusión que tiene el turismo, ¿no?, en la sociedad canaria. Y bueno, ¿y ese libro cómo nace? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿De dónde viene ese libro? Pues el libro viene de un primer encuentro que hubo en 2019 del el turismo-colonialismo, en el que fueron invitados diferentes compañeros y compañeras de otros territorios, también como Baleares, vino gente de Baladre y de otras zonas, de Gran Canaria también. De ahí se presentó un fanzine, y de ese fanzine, a lo largo de estos últimos 5 años, de las campañas que ha hecho la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, se han ido conformando lo que es el libro, ¿no?, lo que está saliendo el libro hoy en día. En este momento pienso que, a mí no me gusta mucho el concepto de izquierda, siempre como que es problemático, pero bueno, vamos a decir, en las izquierdas del Estado español, la cuestión del turismo ha ocupado cierta centralidad, ¿no? desde Canarias no nos sorprende, o no nos iba a sorprender, porque hay un trabajo previo bastante extenso, ¿no? Parte de este trabajo lo ha hecho la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. ¿Qué traen ustedes en este libro que pueda ser diferente o que pueda aportar nuevas cuestiones? ¿Desde qué lugar nos situamos cuando decimos el turismo es colonialismo? Pues bien, nosotras, como te decía un poco al principio, partimos de entender, evidentemente, todo lo que tiene que ver con los sectores económicos y también con toda la influencia cultural y de represión desde fuera, es la única lógica que podemos entender un archipiélago que está a 90 kilómetros del Sáhara ocupado, ¿no? Como una colonia, como una de las últimas colonias de Europa en este continente. Evidentemente, desde ahí no se puede entender el turismo sino como un monopolio más, pues después del plátano, del vino, de la cochinilla, de los diferentes monopolios que ha tenido el Estado español en Canarias como explotación directa de su colonia en el continente, y además no dejando que haya oportunidad ni planteamiento para que sea una diversificación de la economía la que nos saque un poco de la pobreza estructural que tenemos por ese régimen colonial, ¿no? El turismo no viene a ser sino el último monopolio de todo esto, y además un monopolio sin retorno. Si la historia de Canarias, estos monopolios, lo que nos ha llevado es al colapso de ese sector económico y nos ha obligado a migrar, tradicionalmente a América Latina, pero también a Europa, y eso ha hecho que se haya regenerado de nuevo la tierra para un nuevo monopolio y una nueva explotación, pero que no ha dejado vivir o malvivir y sobrevivir bajo ese sector un tiempo. Lo que tiene el turismo es que en el monopolio del cemento no se puede volver a plantar ni se puede volver a recuperar todo ese territorio que se nos va comiendo, ¿no? Si eso además le sumamos a que las nuevas lógicas del turismo ya no están, digamos, que ancladas en los territorios de sol y playa de los sures tradicionales de Canarias, sino que además todo el sector de nómada digital, que Lola puede explicar mucho mejor que yo, y de esa ocupación de los nuevos turistas que vienen para quedarse, que ya no son turistas, sino que son población europea que coloniza de una manera hasta en lógica sionista de expropiación y de expulsión los barrios periféricos donde antes vivíamos, estamos hablando de que no nos queda territorio para vivir y que seguramente las próximas poblaciones que tengan que emigrar fuera de Canarias no van a tener un retorno ni un lugar a donde volver a vivir, ¿no? Entonces, estamos hablando de un colapso total del sistema colonial por expropiación y, como decía, por expulsión, y eso nos sitúa en un momento mucho más crítico que el anterior, y eso puede ser una de las causas, que seguramente vamos a seguir hablando en esta entrevista, del porqué de las nuevas explosiones masivas, ya no de los sectores tradicionales de lucha que estamos viviendo ahora mismo en Canarias, ¿no? Sí, el libro, aparte del aspecto este, también trabaja sobre otros ejes así transversales, ¿no? Como puede ser el feminismo o también el antimilitarismo, ¿no? Con el tema de la militarización de las islas. Concretamente, en el eje feminista, ¿no? De esa visión sobre el turismo y sus efectos sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el análisis que hacen? Sí, yo creo que hablando un poco de este tema, pues también está el tema de, siendo mujeres en un territorio colonizado y, bueno, y otras disidencias, también entramos en toda la parte de la exotización de los cuerpos, en cómo se nos ve como un producto más, ¿no? Un añadido más al paisaje. Y desde el feminismo canario, de hace unos años para acá, venimos trabajando también ese colonialismo que nos atraviesa, ¿no? Como mujeres y otras disidencias. Y pues atraviesa toda esa parte y, por supuesto, la explotación laboral, que como tantos otros ámbitos, pero sobre todo en los ámbitos de lo que es limpieza y cuidados, pues es donde más se ve, ¿no? Y donde mayor explotación hay. Pues de ahí el tema de las Kellys o de las trabajadoras de la lavandería, por ejemplo, que no se habla, ¿no? De la gente que trabaja en el hotel, que es invisible, de las que están debajo de los hoteles, ¿no? Que no se les ve. Retomando un poco lo que planteaba Josemi, está, bueno, la cuestión de que Canarias siempre se nos enuncia como una otredad, ¿no? Desde España, desde Europa, incluso, pues bueno, somos esas islas que siempre cambian de continente, que van dando bandazos. Y parte de la situación actual es ser frontera, ¿no? Algo que también comentan en el libro, si nos puedes explicar un poquito, pues, desde dónde lo enuncian, cómo lo señalan. Yo creo que la referencia está un poco desde la portada, no es casual que llamemos al libro Nos invaden. Evidentemente estamos en una lógica de darle la vuelta a todo el sector mediático que utiliza esa frase de invasión, ¿no? Y el concepto de invasión para nuestras hermanas que vienen en patera de nuestro propio continente y que lo único que han sufrido también es el colonialismo todavía desde un carácter más sangrante, ¿no? Por eso le damos la vuelta y nosotros entendemos que la invasión siempre ha venido de Europa a nuestro continente, a las islas también, y por eso hablamos de invasión de grandes capitales de Europa, de gente con muchos recursos, no solo de Europa, también de Norteamérica, ¿no? Cada vez la población que viene a comprar y que viene en ese turismo que ellos llaman de calidad y que algunos sectores también de la izquierda están llamando de calidad, y nosotros no estamos muy de acuerdo porque a veces es un eufemismo para hablar del turismo con más dinero, ¿no? Todavía aumenta el clasismo de la parte turística. Evidentemente preferimos que sean las clases bajas las que puedan venir, que las clases altas en su gran resort de campo de golf, con lo cual tampoco estamos de acuerdo con eso. Y ese título de Nos Invades, queríamos darle un poco la vuelta y de empezar también a hacer un poco de educación, ¿no? De abajo hacia arriba, de entender que la invasión viene de otro lado, ¿no? Por eso hablamos también de nuestras hermanas migrantes y de cómo evidentemente estamos totalmente de acuerdo con que esa inmigración de abajo hacia arriba se venga dando y compartir nuestros recursos con la que vienen de otra lógica de colonialidades más potentes. Y bueno, hay artículos muy directos como el de El turismo en la guerra por otros medios, del compañero Pablo Esteves, que lo define bastante bien en el libro. Hay que destacar también que esta publicación, que este libro, no solo está redactada por la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, desde esa lógica más de campañas políticas, sociales, que hemos desarrollado durante estos años, como contaba antes Lola, sino que además también participan otras compañeras desde análisis diferentes, que a veces incluso entran en debate con los de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, y también desde un sentido más literario, poético, entendiendo también que las luchas en Canarias han venido también siempre desde el sector de la poesía, de la literatura, del ensayo, también como una manera soterrada y clandestina de poder manifestarnos políticamente en un territorio donde siempre se ha reprimido y se han censurado nuestras voces, ¿no? Hay también algunas compañeras de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, como Jessica Pérez o Nilsa Perdomo, lo hacen desde la poesía, pero también desde el ensayo lo hace Daniel Socurbelo o Pablo Esteves, ¿no? Entre otras personas que han querido participar y que tiene mucho que ver con eso que hablamos, o de la pregunta que nos hacía, ¿no? De ese sector de la inmigración. Es importante empezar a poner el hierro a la cabra o el cascabel al gato, si quieres, para empezar a poner los puntos sobre las íes de quiénes son las invasiones y quiénes evidentemente son las migraciones del hambre y de la exclusión, con la que nosotros evidentemente estamos muy de acuerdo y que creemos que son compañeras que están de nuestro lado de la barricada. Bueno, otro de los aspectos fundamentales que creo que toca la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza es esa imbricación del tema del turismo con toda la situación socioeconómica de las islas y cómo eso afecta a la precariedad, a la exclusión. Sí, quizás sea lo más sangrante y puede ser también que sea una de las cosas que menos se resaltan, ¿no? En esta lucha, sobre todo por el tema del territorio, porque es normal, porque hacer unas islas también, digamos que es lo que más impacta, ¿no? El tener bloques de construcción pues delante de nuestras casas hasta la orilla de la playa, ¿no? Pero lo que a nosotros también queríamos poner muy de relieve con el libro, y yo creo que también en estos 5 años, casi 10, en realidad son 10 años, porque fueron 2 fanzines, ¿no? El turismo con el realismo 1 y esta segunda parte engloban como 10 años de lucha con el turismo, es la locura de ser un archipiélago con solo 2 millones de habitantes censados, con 18, 19 millones de turistas ya llegando a Canarias anuales, y ser el segundo, a veces el primero, en el ranking de pobreza y exclusión del Estado español, ¿no? Junto con Andalucía y con Extremadura. Estamos hablando de 800.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión en una isla de 2 millones de habitantes, casi la mitad de la población, ¿no? Eso yo creo que deja bien claro posiblemente la diferenciación que hay, la diferencia clara que hay con otros territorios del Estado español, que a pesar de también tener el turismo como uno de los problemas más sangrantes y de estar sufriendo lo que tiene que ver con esta industria en cuanto a la ocupación del territorio, una de las diferencias en eso que llamamos colonialismo también que tiene con Canarias, ¿no? Y que cuando hemos venido sobre todo presentando este libro en nuestras campañas por el Estado español, ahora venimos recientemente de Andalucía, pero también se presentó por Cataluña, en Portugal, y recientemente también se va a presentar en Euskal Herria, es una de las diferencias más claras, ¿no? En el caso de Canarias, por poner un ejemplo muy directo, la tasa ROPE, que es la tasa europea de exclusión y de pobreza que se mide en todo el continente europeo y también con Canarias, porque políticamente pertenecemos, Canarias tiene una tasa de un 31%, mientras que Cataluña está en el 20% y Baleares en el 16%, y una carencia, la carencia material, ¿no? Que es otra de los régimen que más claro mide sobre todo lo que tiene que ver con la pobreza material y social severa. Estamos hablando de que Canarias estamos en casi un 11%, mientras que Baleares, que seguramente sea el territorio con el que más se nos compara, por eso de ser un archipiélago también, donde casi el turismo es un monopolio, está solo en un 4,3%. ¿Cómo se explica esa gran diferenciación? Pues por un lado, porque la riqueza que genera el turismo sí que se queda en Baleares, teniendo en cuenta además que las grandes hoteleras, las grandes industrias del, como puede ser Sol Meliá, pero también la banca Mar, si hablamos de lo que tiene que ver con la banca, son de capital de las Islas Baleares y en el caso de Canarias simplemente se lo llevan calentito, ¿no? Eso hace que la diferenciación sea tan grande y que a pesar de que en millones de turistas anuales estemos muy parecidas, la sociedad canaria no se esté llevando nada de eso y estemos en las situaciones de precariedad en las que estamos, ¿no?, en la actualidad. Bueno, en el libro también ustedes plantean alternativas o posibilidades de resistencia. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos hacer frente a todo esto? Mira, se está dando en algunas grandes organizaciones también y nos parece bien porque para nosotras todas las vías son importantes y hay que dar la guerra en todos los sectores. Una querencia, una intención también de macropolítica, ¿no?, de sentar mesas de negociaciones con el gobierno en Canarias, incluso a nivel estatal, de poner paquete de mínimos, como te digo, está perfecto, es interesante al menos plantearlo, pero nosotras que somos organizaciones que venimos de abajo hacia arriba, que tenemos mucha realidad en nuestros barrios periféricos y que intentamos hacerlo en el tú a tú con nuestra vecina que vive en las paredes de enfrente y en los bloques de enfrente de nuestros espacios sociales, hemos entendido de hace mucho que es importante también generar poder en paralelo, ¿no?, de empezar a construir desde abajo y hacia arriba y en lo que realmente podemos tocar y donde tenemos más capacidad de incidencia, otras sociedades que no dependan tanto de lo estatal y en los que poder empezar a generar espacios de vida, porque entendemos que los espacios que genera el Estado, por lo menos hoy en Canarias, son de no vida, ¿no?, y de, como venimos hablando, de represión y de pobreza. Desde ahí llevamos muchísimos años generando herramientas para la soberanía en nuestros entornos más cercanos, con nuestras vecinas, para nosotras y siempre con otras, ¿no? Hace mucho tiempo que de la casa venimos gestionando una estrategia de herramientas para la comunidad y para la soberanía, como son, bueno, lo hemos dividido como en 5 grandes soberanías, que son la comunicación social y comunitaria, la economía transformadora, herramientas también de comunidad, de cultura y educación, de soberanía alimentaria, porque dependemos cada vez más del exterior, y también con tejido organizativo, ¿no?, relacionándonos con otros grupos. Llevamos mucho tiempo también en la reflexión de cómo generar herramientas reales de relación, sobre todo, para volver a construir las redes comunitarias rotas en nuestros barrios, por este sistema que cada vez nos individualiza más, donde las redes sociales están jugando un factor muy potente también, sobre todo para los jóvenes, pero también para el resto de la población. Entonces, ¿cómo volvemos a generar espacios donde agruparnos, comunicarnos, contar cómo está nuestra vida, darnos cuenta que esto es algo transversal, que no es una cuestión de un fracaso personal, de no habernos lo sabido montado bien, de no haber seguido a la educación esa que nos iba a salvar la vida con grandes carreras, sino que algo transversal que nos está pasando a todas las personas y que, entendiendo que esos problemas son comunes, intentar entre todas buscar soluciones comunes que nos emancipen y que nos empoderen, sobre todo, ¿no? Más allá de que, evidentemente, tengamos que poner sobre la mesa grandes fórmulas para acabar con la pobreza en Canarias, pero entendemos que si no nos empoderamos de abajo va a estar muy complicado, ¿no? En comunicación, este medio de comunicación, programas como el de ustedes del otro día, enmarcado en Radio Pimienta, nos parece muy importante porque cada vez más el monopolio de la comunicación está en las mismas manos y están silenciando nuestras voces, están silenciando las luchas que salen en la calle y lo que pasa de manifestación en manifestación, ¿no?, entre una y otra, que para nosotros también es muy importante. Y todo el entramado de comunicación que tiene que ver con el majao, con nuevas páginas de opinión, con las páginas web, con cada vez generar en la venta de redes sociales más alternativas y más fuera de los grandes sectores, ¿no? Igual pasa con la economía, que es una de las grandes maravillas también en Canarias, ¿no?, de las grandes hándicas que tenemos para generar economía propia y no dependiente en un territorio tan empobrecido. Y con la comunidad, con espacios como el espacio a la casa, como el punto de información de derechos sociales, con la Universidad Popular también de la Casa, generando educación alternativa y conocimientos también populares, ¿no?, que no pase por la académica, sino también por los saberes populares de nuestro pueblo, con la cultura y educación. Y yo creo que, o nosotras creemos que uno de los grandes problemas que tenemos también es la dependencia exterior y es donde más nos está costando, que con el tema de soberanía alimentaria, que ahí Lola controla muchísimo más que yo, generando también pues grupos de consumo alternativos donde las productoras también puedan participar de tú a tú y de manera horizontal con la gente que podemos comprar ahí, con recuperación de terrenos y ponerlos a trabajar para las poblaciones de abajo. Y algo de lo que venimos debatiendo, pero de lo que tenemos, que nos está costando muchísimo también poner en práctica, ¿no? Un poco, hay muchas más, pero por soltar algunas de las que tenemos, que es importante poner la cabeza y la fuerza y el cuerpo, sobre todo, para empezar a generar comunidad en paralelo, y que la soberanía deje de pasar del texto a realidades que podamos palpar y que nos permita comer, más allá de la lógica del mercado laboral, que creemos que está totalmente fracasado, y es una manera de dar guerra también, es desde el empoderamiento y no tener que pasar 10, 12, 14 horas al día, como está pasando con muchas compañeras en los sectores del turismo, ¿no? Con esos empleos de mierda que a los que podemos acceder, donde la bandeja no nos permite seguir peleando porque nos pegamos casi todo el día produciendo, y las que estamos en el paro viendo cómo poder comer y pagar alquileres desorbitados para seguir militando. Así es muy complicado, si no generamos estos espacios de empoderamiento, que las militantes no dejemos la calle para sobrevivir y poder comer y mantener nuestras unidades de convivencia. Por añadir, José, ya que nombraba lo de la soberanía alimentaria, el tema de la tremenda dependencia, ¿no?, que tenemos hacia el exterior, casi el 90% de los alimentos nos vienen de fuera, ¿no?, siendo una tierra con una diversidad de climas y de terrenos súper rica y muy desaprovechada, donde el agua se destina pues a los proyectos turísticos y no a la autosuficiencia, que es lo que tendría que ser, ¿no? En las manos del tirano. todas esas opresiones de las que hemos hablado antes, de alguna manera también generan resistencias, que ya estábamos en el apartado alternativas, pero también luchas, ¿no? Este libro está muy unido a las luchas, nace de hecho en el año 2020 con el confinamiento, con las acciones para intentar parar la obra en la Tejita. Y bueno, desde allí pues son 5 años de lucha lo que están escritas allí, de comunicados, de problemas. ¿Cómo ha sido esa evolución estos 5 años? Cuando el tema de la pandemia y demás, pues se vio la tremenda dependencia, ¿no? que tenemos con el turismo, y eso cada vez ha ido más, o por lo menos la sensación general yo creo que es de todas, es como de un aumento que casi se nota por meses de la cantidad de gente que hay, de la cantidad de turismo que hay por todos sitios. Como nombraba José al principio, las zonas que son turísticas, así como históricamente han pasado a ser prácticamente cualquier territorio. Y eso sí, cada vez como que yo creo que amplía, como la amenaza se va amplificando, es como más grande, ¿no? Como la notamos en todos lados. Entonces, pues hay amenazas a cualquier territorio y ahí hay luchas, pues por ejemplo, como la de Cuna del Alma, ¿no? Que es otro macro proyecto turístico que se vende como verde. Y lo que va a hacer es está destruyendo toda una zona de protección y también con yacimientos. No sé, creo que el tema del turismo y la conciencia, yo creo, también de la población con respecto al turismo también ha ido un aumento. Como que la amenaza se nota más y también la conciencia de la gente yo creo que también va más. Entonces las últimas manifestaciones que ha habido, sobre todo la del año pasado, del 20 de abril, pues fue totalmente masiva. Y después ha seguido habiendo pues una constante de lucha con este tema, ¿no? Y también en el día a día se nota en la gente, en lo que habla, en cómo está y en la sensación general de la población. Totalmente de acuerdo, y quizás, bueno, yo creo que otra cosa es interesante es también que comenten un poco las anécdotas o la recogida que ha habido de la presentación del libro en España y en los territorios que habitan otras nacionalidades y demás. Pues yo creo que, y no sé, como lo que hemos compartido de lo que hemos vivido fuera, se repite el tema de que hay mucho desconocimiento, ¿no? con el tema de lo que pasa aquí. Como que se piensa muchas veces que es otro territorio más que está sufriendo turistificación, pero no, la gente no es consciente de las características como colonia que tiene Canarias, ¿no? Es como que eso no les entra en la cabeza, les cuesta entenderlo. Y se sorprenden mucho después, ¿no? Cuando uno se pone a hablar de datos, del régimen fiscal que tenemos diferente, de todo lo que ocurre en estas islas, ¿no? Y lo que lleva ocurriendo históricamente, ¿no? Cuando empiezas a hablar de la historia de Canarias y cómo se ha llegado hasta aquí, la gente se sorprende un montón. Y hay una reacción, yo creo, por lo menos en la que tuvimos en Cataluña. También era, bueno, un espacio con gente bastante cercana, ¿no? Y tal. El desconocimiento es muy grande, pero también hay mucha recogida de lo que se habla, ¿no? Como la gente se sorprende, pero a la vez es como, y bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces no vamos para allá, y es como, no vengan, ¿sabes? Como el discurso es, por favor, no vayan más, o sea, no vengan para acá más. Estoy totalmente de acuerdo con Lola, hay un desconocimiento brutal que tiene que ver mucho también con lo colonial, ¿no? Y cómo se ha vendido el archipiélago como el Caribe de Europa, ¿no? Y el sitio de recreo cercano donde puedes vivir la experiencia caribeña, latinoamericana, y a veces cuesta también entender todo el proceso histórico que ha habido en Canarias, ¿no? Nos pasaba que en territorios pues tan cercanos como Andalucía, en algunos procesos históricos, ni siquiera conocían gente activista y gente militante, que Canarias había sido conquistada en épocas similares a Latinoamérica e incluso a Granada, ¿no? A esa más llamada Reconquista, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? que ni siquiera en los sures se conozca la historia de un territorio tan vinculado y en lucha. Se le conoce prácticamente por el sol y la playa, y son, bueno, un poco los digamos que los colectivos más militantes desde la lógica identitaria los que tienen un poco más de referencia, sobre todo del movimiento de los 70 y los 80. Aún así, con esos territorios más similares, como puede ser Andalucía, donde también la pobreza es brutal para la cantidad, creo que están en 37 millones de turistas anuales, que también es una cifra muy loca, a pesar de que es un territorio mucho más grande y con muchísima más población, los niveles de pobreza en Andalucía también son muy grandes, y un poco ahí sí que había una vinculación clara, un entendimiento también de poblaciones tan castigadas, ¿no? Pero bueno, con una diferencia de ellos así tener una burguesía un poco más nacional, nosotras no, y ahí también pudimos remarcar esa diferenciación colonial, ¿no? Sí que, bueno, si hay algo más de empatía y de entendimiento, pues los sures nos entendemos más entre nosotras, ¿no? También los del Estado español. Y por ahí, bueno, hubo un poco más de simpatía y menos confrontación y un entendimiento más fácil. Me sorprendió también que en Portugal se daba parecido, ¿no? Los sures de Portugal, con esa también tradición de conquista y de colonización del continente, pero también siendo un territorio mucho más empobrecido y con una confrontación histórica y política también más potente con el Estado español, fue mucho más sencillo también explicar la situación colonial, ¿no? Pero coincidiendo con Lola del gran desconocimiento que hay del archipiélago y entendiendo también que eso es una de, evidentemente, de las evidencias coloniales, y donde coincido también con Lola que se resaltaba mucho y se sorprendía mucho con el régimen fiscal, ¿no? Con todo el tema de la red, de la RIC, con que sintieran ese tipo de figuras económicas de evasión de impuestos y con que no se sepa ni siquiera dentro del Estado español que existe otro régimen diferenciado de ese Estado, ¿no? Y que ese eufemismo de ultraperiferia no saben bien que existe y qué significa, ¿no? En Canarias tampoco demasiado, pero allí todavía más. Sí, también un poco hablar del tema de quién trabaja en el turismo, ¿no? Porque eso también lo nombramos en la presentación ahí en Cataluña, de que la población al final, que por en territorios como Cataluña, la mayor parte de la gente trabajadora del sector de turismo es gente migrante, sobre todo en los trabajos más precarizados, ¿no? En el trabajo de limpieza, en el trabajo de lavandería y demás, ¿no? Y aquí son la gente de aquí, ¿sabes? También la población migrante, por supuesto, pero hay muchísima población canaria que trabaja en este sector de servicios precarizado, ¿no? Y también era una cosa como a remarcar, porque después había gente allí que era de Baleares, por ejemplo, y decía, no, pues igual que aquí. Entonces, ¿no? Como hacer esa diferencia también, en plan de escala, los niveles de pobreza nada tienen que ver, ¿no? Como decía José antes, o cuáles son las personas que trabajan, o cuál es el sector que está precarizado, ¿no? Las personas que están precarizadas. El texto se terminó de escribir en más o menos en torno a la movilización de octubre del año pasado, ¿no? Desde entonces para acá han pasado ya 7 meses. La cosa está cada vez peor, ¿no? El otro día entrevistábamos a una compañera de Tanecre y decía, es que, bueno, la sensación de hartazgo y de malestar que provoca ya el tema del turismo en la población, ¿no? ¿Ustedes qué capítulo le añadirían al libro si tuviera que salir ahora con una nueva reedición, ¿no? Y tuvieran que añadir un capítulo más. Yo añadiría uno claro, que sería claro y polémico, que sería reacciones desde la izquierda europea al despertar en Canarias. Porque llama mucho la atención que uno de los frentes con los que más estamos teniendo que pelear y que además demostrar algunas cosas que son muy evidentes de nuestros discursos es con algunas de esas personas de Europa con mucho privilegio que han compartido o que comparten organizaciones, grupos y colectivos y luchas aquí, pero que de ese privilegio ahora se están revolviendo un poco en contra de las movilizaciones, ¿no? Un sector muy pequeño, pero es un sector que existe y que está dando bastante guerra en ese sentido, ¿no? Y cabe plantearse cómo se tiene tan clara la situación colonial para otros territorios de ocupación y de pobreza que generan las lógicas capitalistas, ¿no? Desde la economía de libre mercado, y que justo en el territorio en el que viven y en el que desarrollan su vida con ese tipo de privilegios, ni siquiera se lo plantean y se suman a la trinchera, ¿no? Como pasa en otras luchas y en otros territorios, ¿no? Y se suma un poco a toda esa cultura de la izquierda española de pelear, entender y vestir las camisetas de las luchas anticoloniales, de liberación nacional, popular, de otros territorios muy marcados, y que cuando pasa en los territorios que ocupa el Estado al que perteneces, pues muchas veces, evidentemente, te pasas a las fuerzas de ocupación, ¿no? Entonces yo añadiría ese capítulo, con todo lo polémico que es, por lo menos no desde la mala leche, sino para que se pueda generar también un debate de deconstrucción, de entendimiento, donde las voces locales y las voces de la población que vive aquí desde abajo pudiera tener una voz propia en su propio territorio, porque a veces se nos sigue negando, ¿no? Y esa es otra de las características más claras de que seguimos siendo una colonia, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con José ahí, y creo que además es muy necesario que esos espacios se den, o sea, tanto los espacios de discusión como los espacios de autocentrados, ¿no? De los espacios propios, porque igual que pasó con el feminismo en su momento y se reivindicó los espacios no mixtos, creo que también es importante que ahora mismo esos espacios se den y tengamos discusiones entre nosotras, como pasó con el tema del campamento feminista de Colonial. Fue una ruptura, ¿no? Dentro, una ruptura en positivo, ¿no? Pero una ruptura hacia un crecimiento diferente dentro del feminismo en Canarias. y creo que en otros ámbitos también es necesario que ocurra y no es un ataque, como se lo están tomando algunas personas, hacia un personalismo, ¿no? Hacia personas que vienen de la península o de otros territorios, sino una necesidad de la población de aquí de tener voz, de tener la palabra, de tener la imagen y de tener la primera plana, ¿no? Que muchas veces hemos cedido ese espacio por también por este sentimiento de colonizados, del otro sabe más que yo, o el otro tiene mejor, habla más, o habla mejor, y cedemos esos espacios, y ahora mismo yo creo que hay un hartazgo bastante grande dentro de los movimientos y una necesidad de reivindicarnos desde este lugar, ¿no? Totalmente de acuerdo con las dos. Es más, antes cuando decía eso de, bueno, las izquierdas, ¿no? Me refería un poco también a lo que dicen ustedes, ¿no? En plan de repente hay como un tribalismo, ¿no? En todas estas sensibilidades militantes que en el que tiene que haber un denominador común y a veces las cosas no se pueden traducir. O sea, que lo anticapitalista no te quita el lugar que ocupas con tu cuerpo, con tu expresión de género, con tus privilegios y tampoco con tu origen, ¿no? Como también nosotras hacemos esa reflexión, pues como señalaba Josemi, hacia nuestras compañeras de los sures, que quizás están atravesadas por un colonialismo mucho más nocivo del que podamos estar viviendo ahora en Canarias, con todo el análisis y todo lo que podemos decir sobre esto. Y hablando de ello, mientras les escuchaba, pensaba también en la cuestión de la salud mental, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de la cuestión colonial en Canarias, siempre aparece ese tema. De hecho, en alguna ocasión con algún compañero nos ha llegado a decir, bueno, yo es que manejo esto porque en mi pueblo se ha dado bastante. O sea, es decir, es verdad que las Canarias, por desgracia, tenemos bastantes vínculos, ¿no? Mediados por problemas que tienen que ver pues con la pobreza, con la exclusión y también con el colonialismo, ¿no? Con este tema de la salud mental y el turismo, o lo que puede influir, yo me iría un poco también por lo menos lo que yo siento personalmente y dentro de mis entornos, es la sensación de agobio que se traduce muchas veces en ansiedad, o por lo menos en mi caso se traduce en ansiedad, de sentir que la tierra de donde es una y el territorio donde uno ha crecido va desapareciendo poco a poco lo que era conocido y lo que era tranquilo y lo que era seguro. Entonces, en este sentido y de manera como muy personal lo estoy diciendo, me atraviesa una sensación de claustrofobia y dejo de ir a sitios y dejo de ir a espacios porque sé que voy a encontrar grandes masas de gente donde antes encontraba tranquilidad, ahora encuentro gente que no quiero encontrarme. Encuentro un montón de guiris en cualquier charco o en cualquier fiesta que antes era una fiesta tranquila, ahora es imposible ir, o cualquier espacio realmente, ¿no? Entonces como que una deja de hacer cosas o deja de ir a sitios que han sido siempre lugares seguros y lugares donde ir a buscar la tranquilidad para encontrarse con todo lo contrario, ¿no? Ahora estuve hace poquito en La Palma y a veces pienso en irme, ¿no? Y es como, porque encima me voy a tener que ir yo de mi tierra para otro sitio, ¿no? Que aunque me quiera ir a un territorio cercano, que también es mi tierra porque mi familia también es allá, es como, ¿por qué me tengo que ir yo de Tenerife por esta situación, ¿no? Al final me voy a tener que ir yo y que se queden todos aquí, que sigan yendo los charcos y sigan yendo a todos lados y cada vez menos gente de aquí vayamos a los sitios. Yo eso sí que lo he compartido con un montón de amigas y amigos y tal, la decisión de dejar de ir a espacios porque sabes que no te va a sentar bien porque están llenos de gente. Sí, totalmente de acuerdo. Además, una sensación, no sé si están de acuerdo, que por primera vez en mucho tiempo ha superado los ámbitos más activistas o más concienciados para pasar a toda la población. O sea, es imposible generar un encuentro con amigas o con amigos, con sectores de toda índole, de cualquier tipo de vínculo social que tengamos, donde no salga en algún momento el tema del hartazgo poblacional con el tema turístico, y no solo turístico, porque ya estamos hablando todo el rato de turismo, y en realidad lo que está viendo es una ocupación del territorio de gente que está comprando y se está quedando. O sea, por sacar un poco de ese concepto de vienen y se van, porque ahora vienen y se quedan, ¿no? Y entonces están ocupando cada vez, al haber poco espacio, como hablábamos antes, los territorios más periféricos de la isla y los barrios donde nunca antes hubieran estado, ¿no? Eso está haciendo, como decía Lola, que nos pensemos un domingo ir a dar un paseo por no comernos las colas de coches, lo que tardamos en ir y venir, el gasto que eso implica también en gasolina con una población tan, tan empobrecida, ¿no? Y yo recalcaría también a esto que nos afecta la salud mental, lo que hablábamos un poco antes de cómo nos están echando de nuestras viviendas habituales, de los barrios donde hemos crecido, donde están nuestras abuelas, nuestras madres, la gente con la que hemos convivido siempre, y esa ruptura de ese espacio comunitario donde éramos alguien, donde conocíamos a la ventera que le comprábamos el pan, al bar de la esquina, donde íbamos a la plaza y nos conocían por nuestro nombre, sabíamos cuál era nuestra familia y que eso hizo o ha hecho también que en épocas como la pandemia sobreviviéramos en alimentación, nos cuidáramos unas a otras y pudiéramos soportarlo comunitariamente, también la exclusión histórica que hemos vivido, donde estemos ahora expulsados de esos barrios, donde estemos en barrios donde no conocemos a nadie, muy alejadas de los sitios donde hubiéramos crecido, ¿no? Mi propio caso particular y la gente con la que convivo, nos expulsaron de una casa donde llevábamos 15 años, en un barrio concreto, cercano a nuestro espacio social, haciendo vida comunitaria, a un territorio periférico donde no somos nadie, no nos conocemos, muy alejadas porque nuestra antigua vivienda pasó a ser un B&B, ¿no? Un B&B, o como se pronuncia en inglés, una vivienda vacacional. Y eso está pasando con mucha gente que conocemos y donde va a malvivir a espacios donde no solo la vivienda es peor, sino donde no conoce nadie, ¿no? Y eso evidentemente genera una carga mental y emocional de salud mental que nos impide seguir viviendo, ¿no? Todo eso está haciendo algo transversal a toda la población que aquí estamos, ¿no? Antes de que Joan les lance la última pregunta, como el tema también me interpela, pues algunas reflexiones. Una, el tema de la droga. O sea, es decir, antes José me señalaba la cuestión de, contra, pues incluso convendría que fuera un turismo de clase, ¿no? Pues para que vengan guiris, que vengan guiris de clase obrera. Claro, pero el turismo trae un montón de cosas y ese turismo de calidad no solamente sexualiza a la población, sino que además quiere cogerse su fiesta y eso nos ha afectado. O sea, es decir, no podemos entender los sures y el contexto de las fiestas sin ese tipo de sustancias. Y yo creo que eso ha sido una onda de alcance en la que nos vamos dando cuenta, pues según vamos cumpliendo años y vamos viendo a nuestros mayores y nos damos cuenta de contra, o a nuestros iguales, ¿no? Y se contra lo que ha pasado aquí, ¿no? Y luego también otras cuestiones normalizadas que yo creo que tienen que ver con la exclusión y que a lo mejor no relacionamos tanto directamente con lo que estaban comentando, pero que también tienen que ver, ¿no? Con el hecho de que Canarias pues no tenga unos servicios sanitarios vinculados a la salud mental que sean eficientes, que esto esté totalmente relegado, es que tenemos un montón de compañeras, de vecinas, de paisanas que van con una pata rota por la calle y asumimos que es así. Y yo creo, y a mí me ha pasado incluso sorprenderme en otros territorios, viajar a España y demás y decir, bueno, pues esto no es lo normal. O sea, ver a gente con un sufrimiento psíquico en la calle o con problemas y tal, no es lo habitual. Lo que decía Lola antes también con el tema de cómo competimos por los empleos más bajos, ¿no? Más miserable con la población migrante, escuchándote, me venía a la cabeza lo que estábamos mirando por allí, como esa población que, como dices tú, va por esa pata rota, suele ser la población migrante, ¿no? La que está en la calle, la más desposeída. Y aquí pasa con la población en general, ¿no? Nacida aquí. Entonces, es una buena comparación. Me vino la figura a la cabeza mientras lo decía, ¿no? Hay otro melón que no vamos abriendo esta entrevista porque da para otro programa, que es como también algunos de nuestros sectores han profesionalizado todo el negocio de la salud mental, sacándolo de lo comunitario, pero con herramientas comunitarias nacidas también de nuestros grupos, y donde se ha convertido en un privilegio muy grande, ¿no? Porque cuesta un pastón poder acceder a esas herramientas también venidas de lo comunitario y vuelve a ser otro elemento de clase, ¿no? Que el acceder a terapia, a poder ser acompañada y a poder cuidar la salud mental pasa por unos precios totalmente inaccesibles pues, para la población canaria, y están accediendo evidentemente pues, de nuevo toda esa población privilegiada que viene con grandes sueldos, ¿no? Y también las tarifas de la terapia y de la salud mental han ido subiendo, como ha ido subiendo la vivienda, la cesta de la compra, los coches, los vehículos y todo, ¿no? Y nosotros nos vamos quedando totalmente fuera en espacios de no vida y de no acceso a lo más vital, ¿no? Para seguir existiendo. Y bueno, ya para cerrar, si alguien quiere conseguir este libro, ¿cuál es la forma de hacerlo? En el libro va un QR también que accede al primer fanzine. Estamos hablando todo el rato de El turismo es colonialismo 2. El 1 se accede gratuitamente desde el 2 porque está descatalogado. Y en realidad, Lola, en todas las librerías a través de distribución de Estamonante, que es una distribuidora pequeñita canaria que está haciendo un trabajo muy guapo con todo lo que son publicaciones sociales, políticas alternativas. Entonces, a través de distribución Estamonante, si no se consigue en la librería, se puede pedir y decir que esa es la distribuidora. Pero en principio se va a distribuir en todas las librerías de Canarias. A nivel de todo el Estado español, también a través de Sambra y Baladre, se consigue en todas las librerías y en la página web de Sambra Distribuidora. Y lo más interesante, si en tu barrio, en tu zona, hay unas presentaciones, acercarse un poco a compartir con nosotras y acceder ahí, en el espacio de la casa, ¿no? El espacio alternativo, que estará en el café de espacio también de la Palma de Gran Canaria. Y bueno, a través de nuestra página web también pueden, y de las redes sociales, solicitar el libro y se lo mandamos, ¿no? En Cataluña, a través de Joan, bueno, hay como muchas maneras de conseguirlo. Para acabar, un referente, un antepasado, una antepasada, que para ustedes sea un referente, sea alguien de la familia, algún compañero o alguna figura histórica, no sé, a quien se les ocurra. No sé, se me viene a la cabeza mi abuela Célida La Palmera, que fue una mujer que tiró para adelante sola y se separó de su marido y tiró para adelante con 4 hijos, ¿no? Y era una mujer de estas palmeras de matriarcado palmero, ¿no? Que venía de su abuela y su bisabuela y todas ahí las que mandaban eran ellas. Y bueno, a mí me viene mucho a la cabeza ella y con su carácter fuerte y su resistencia. Así que caí para mi abuelita Celia. Yo por edad soy el mayor del hijo mayor de mi abuelo y del hijo mayor de mi bisabuelo. Y eso me permitió, en la línea de lo que planteaba Lola, conocer a mis 4 bisabuelas y conocerlas bien. Murieron ya cuando yo tenía más de 20 años, evidentemente también a mis abuelas. Y yo comparto con Lola, ¿no?, el referente de esas mujeres canarias que se echaron a la espalda no solo a su familia, sino en muchas ocasiones también a las familias vecinas, en esas comunidades que intentamos reconstruir, donde yo me crié en un barrio donde era nieto de muchas abuelas y donde cualquiera me tiraba de la oreja, cualquier vecina, porque nos conocíamos lo suficiente como para que cualquiera de ellas me mandara para casa y yo fuera para casa porque sabía que mi abuela se iba a enterar antes de que yo llegara, ¿no? Entonces, esa comunidad barrial, que yo no soy tan viejo, tengo 40 y pico de años, nací en los 80, pero que en Canarias todavía existía, ¿no?, y todavía queda parte de eso a pesar de la invasión. Entonces yo tiraría por ahí, mi abuelo Juan también es un referente claro y mis padres, pero creo que es importante, porque estamos hablando de este libro, tirar también a la gente mayor del espacio social La Casa, a todos esos sectores que vienen de los 60-70, vinculados también a IPO, ¿no?, y a esa iniciativa, pero a otras iniciativas anteriores también, que nos enseñaron a hacer política desde abajo, de manera horizontal, con humildad, y teniendo siempre la oreja en las vecinas que conviven alrededor de nuestros grupos, ¿no? Con mucha capacidad de escucha, a callarnos mucho y a partir siempre al ritmo de la vecina que está por fuera de nuestras organizaciones, grupos y que viven enfrente del espacio. Y yo creo que le debemos todo a esa gente, ¿no? A la Mercedes Cole, a las Paco Tofan, a José Manuel Hernández, a nombres concretos que son muchos más, nos vamos a dejar mucho fuera del tintero, pero del que hemos aprendido sobre todo a hacer otro tipo de política más allá de la política e historia de la izquierda europea, porque al final también ahí son los espacios donde aprendimos el anticolonialismo y no a poner el foco en los referentes europeos, sino en las abuelas de nuestro barrio. Pues nada, muchas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias a usted. Venga. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, señores, mira que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, a repartirla en pedazos, pa'l que no sabe semillar. Que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, veneno entre las costillas porque traga pavimento y cada que puede baila, baila encima de mis muertos. Le, la, le, le. Quitao los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía.